En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Queridas amigas, queridos amigos, he tenido este último tiempo unos trajines bastante movidos. Y es que he ido a recorrerme varias librerías en Chile, una actividad maravillosa, sobre todo cuando uno puede tomar bastantes horas abriendo libros, hojeando, eligiendo, leyendo pedacitos, leyendo títulos que a veces son muy sugerentes y llamativos. Y entonces ahí estaba, recorriendo estante por estante, título tras título. Uno va ciertamente descubriendo temas, descubriendo mundos, descubriendo autores, pero uno también se da cuenta de los intereses de las personas que han ido publicando estos libros en los últimos años. Después de la visita de varias horas, creo que dos temas sobresalieron y me llamaron la atención. Por un lado, muchos libros sobre la historia de las mujeres y, por otro lado, sobre las izquierdas, es decir, una reflexión también sobre las últimas décadas del siglo XX a partir fundamentalmente de los años 60. Entonces, vamos a empezar refiriéndonos a estos libros de la historia de las mujeres. ¿Qué temas les ha interesado a los investigadores y las investigadoras? Uno de los primeros libros que vi se titulaba Mujeres chilenas, fragmentos de una historia. Aunque los artículos eran bastante breves, se trataba de un libro de más de 600 páginas escritas todas por mujeres, con la participación, por lo tanto, de 52 mujeres. Artículo, sin embargo, un libro muy grande, muy ambicioso, que toma una primera parte, es más dedicada a la historia, pero un capítulo nos llamó particularmente la atención y es el de las profesiones y los oficios. Había un trabajo sobre las maestras como protagonistas de la escuela y un capítulo se titulaba Educadas para deformar. Es decir, que las mujeres también hemos recibido una educación absolutamente patriarcal y por lo tanto también educamos en ese eje patriarcal y por lo tanto estamos deformando generaciones de estudiantes. Entonces es una perspectiva ciertamente interesante, crítica y llamativa. En este acápite sobre las mujeres en las profesiones y en los oficios, también se ve el rol, por ejemplo, que las mujeres han tenido en la prensa, y un aspecto que siempre a mí personalmente me llama la atención es el recorrido que hacen sus autoras sobre las leyes de lo que se llamaban las casas de tolerancia. Esas casas de tolerancia son lo que hoy constituyen las casas de prostitución. En Bolivia se tiene también el mismo tipo de leyes y de hecho se tenía también el mismo nombre, casas de tolerancia. Un libro importante, pues, y con una variedad de perspectivas y variedad de temáticas en más de sus 600 páginas. Un libro, por el contrario, mucho más pequeño, es uno compilado por Julio Pinto, un famoso historiador chileno, que reúne varios artículos sobre la historia de las mujeres en el siglo XX, pero todas las que escriben son mujeres. Y uno de los trabajos analiza la reforma agraria chilena y corresponde a Heidi Tinsma, y ella insiste en el carácter de proyecto de modernización y transformación social radical que tuvo la reforma agraria en Chile, una reforma absolutamente tardía, puesto que se da recién a partir de 1964, mientras que en nuestro país, ¿no es cierto?, sabemos que hemos tenido ya a partir de los 50. En todo caso, lo que la autora plantea es de que, a pesar de que buscó ser un proceso de transformación y que incluyó a hombres y mujeres campesinos, el modelo que se presentaba en este proyecto era el de una familia moderna, asignándole, sin embargo, al hombre el papel de proveedor, de buen proveedor para la familia y productor para la nación, mientras que a la mujer se la transformaba en una dueña de casa moderna. El artículo se denomina Las mamitas de Chile, las mujeres y el sexo bajo la dictadura pinochetista, y las mamitas de Chile porque así se dirigía la esposa de Augusto Pinochet en general en sus discursos hacia las mujeres en su país. Y con este título, la autora, Verónica Valdivia, quiere enfatizar, ¿no es cierto?, ese discurso eminentemente maternal que quería dar hacia las mujeres. De ahí, ¿no es cierto?, que se buscaba mejorar, se dice, la situación de las mujeres como madres y esposas, y por lo tanto prepararlas para que cumplan mejor ese rol, dándole cursos de capacitación en materia doméstica, es decir, para que pudieran hacer mejor su trabajo en su casa y en el hogar. Y sin embargo, y paralelamente, se reforzó el papel de objeto sexual de las mujeres en un mercado que aspiraba también a, de alguna manera, lo que se llamó en España el destape modernizador y sexual, que finalmente cosificaba el cuerpo de las mujeres. Otro importante libro es La historia de las mujeres en Chile, en dos volúmenes, compilado por Ana María Studen y Joaquín Fernández. En estos dos volúmenes se encuentra una multitud de temáticas diversas desde el siglo XVI hasta prácticamente la actualidad. Uno de los artículos iniciales aborda el tema de las mujeres conquistadoras y conquistadas, es decir, cómo aparecen unificadas estas mujeres que venían y que tenían diversas situaciones, diversos orígenes, aparecen como mujeres conquistadoras, pero a la vez también este rol de subordinación que podían tener por ser mujeres. Se analizan también las relaciones de género entre los indígenas en Chile, se ven el rol que tenían las indias mestizas, mulatas y negras. Y un artículo particularmente interesante se denomina Las otras mujeres, madres solteras, abandonadas y viudas en Chile en el siglo XVIII y el siglo XIX. Lo interesante en este artículo es que aquí el autor estudia cómo estas mujeres solas, con todas las desventajas que podían tener en su época, y que además eran bastante numerosas porque constituían alrededor del 30% de la sociedad chilena para esta época, lograron encontrar ciertos resquicios en las cortes judiciales y recibir en muchos casos, ¿no es cierto?, sentencias favorables, apelando precisamente al rol paternal que debían tener las autoridades y fundamentalmente los jueces. Y lo que se ve es que en muchos casos lograron tener resoluciones favorables a su causa. Otro artículo que se encuentra en el libro aborda un tipo de mujer poco conocido que se llamaban las mujeres cantineras, y que eran las mujeres que fueron a la Guerra del Pacífico y que cumplían el rol de amas de casa, de amas de guerra entre los soldados, asumiendo a veces unos roles maternales, a veces unos roles mucho más masculinos, y de hecho estaban vestidas en trajes masculinos. Otra temática relacionada ya al siglo XX que se analiza es cómo la medicina, cuando va adquiriendo mayor importancia, va constituyendo también un discurso sobre la idea de lo que es el ser femenino, de lo que es el cuerpo de la mujer. Este rol que tradicionalmente, por lo tanto, había estado reservado a la iglesia, comienza a construirse también desde la medicina. Nos ha parecido un tema, obviamente, particularmente interesante. La prensa también está presente, las mujeres en la prensa, pero aquí la particularidad es que no se trata de lo que se escribe sobre la mujer o de algunos pequeños artículos de mujeres que aparecen en los periódicos, sino que se analiza más bien bastante sistemáticamente los periódicos y las revistas editadas y dirigidas y escritas por mujeres y dedicadas a mujeres, fundamentalmente en el siglo XX. La prostitución es otro de los temas que no podía estar ausente, y aquí la particularidad es que se intenta hacer o presentar más bien la perspectiva de las propias mujeres. Falta fuentes, pero la autora lo logra muy exitosamente con algunas de sus fuentes y fundamentalmente con las entrevistas que realiza en el presente a muchas mujeres que están justamente dedicadas a la prostitución. El libro más o menos termina con un diario que es muy interesante, un diario personal de una presidiaria que ha sido escrito además en la cárcel de mujeres, que es un relato vivido de una microtraficante de drogas. Entonces, desde la conquista hasta, ¿no es cierto?, los temas contemporáneos de nuestra realidad. Una diversidad de temáticas y de problemáticas para pensar justamente en la historia de las mujeres. Un último trabajo sobre el cual queremos detenernos es el denominado Labores propias de su sexo, género, políticas y trabajo en Chile urbano entre 1900 y 1930, cuya autora es Elizabeth Hutchison. Elizabeth Hutchison empieza su trabajo citando una fuente muy llamativa y escrita en 1903 por una mujer. Y dice lo siguiente: yo dije al jefe, al señor juez del crimen, que hace más de 4 años he visto traje de varón y que lo he adoptado para resguardar mejor mi honestidad de mujer y para ganar más con qué vivir. Vestida de hombre, soy más respetada y ningún hombre me solicita. Así puedo trabajar sin que nadie me incomode ni me fastidie. Vestida de mujer, no podría vivir entre hombres ni trabajar tranquila en cualquier trabajo. El trabajo para la mujer es escaso y muy mal remunerado. Preferí entonces buscar en otro horizonte los medios de satisfacer mis necesidades físicas sin perturbar mis tendencias espirituales. Y es el testimonio de Laura Rosa Celada. El título es muy llamativo: Labores propias de su sexo. Y es que la autora justamente va a cuestionar esta idea muy presente tanto en el periodo colonial como en el siglo XIX, XX o incluso hoy, de que hay labores propias de un sexo, es decir, que hay una inmutable y natural división del trabajo. El libro muestra, obviamente, que no hay trabajos propios por siempre y para siempre, y que los espacios de actividad de las mujeres fueron siempre disputados. El libro retrata un Santiago de Chile poblado por migrantes del área rural, una ciudad y una sociedad en la que el conventillo se convierte en la vivienda de los grupos obreros, un conventillo que consistía básicamente en un patio alrededor del cual habían habitaciones y cada familia utilizaba una de ellas. Un negocio para sus propietarios, puesto que en cada cuarto vivían familias bastante numerosas. La parte más interesante del libro es la que va a ir analizando los censos. Y lo que la autora ve es que los primeros censos muestran que había muchas mujeres trabajando, y algunos otros censos muestran que estas mujeres habrían ido disminuyendo. Y entonces aquí interviene el trabajo activo y la mirada crítica del historiador, y en este caso de la historiadora. Sí, como no podemos creer todo lo que escuchamos o nos dicen, la autora se preguntó cómo era posible que hubiera menos mujeres que trabajara cuando muchos otros documentos y periódicos mostraban lo contrario. Lo que constata es que cuanto más modernos se hicieron los métodos y formas de contabilizar a la población, cuanto más invisibles se hicieron las mujeres. Lo que sucedió es que en los censos del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, los funcionarios, que llenaban los formularios, tenían que escribir y escribían lo que las personas, es decir, las mujeres, les decían en lo que trabajaban. Los funcionarios se limitaban a preguntar y la respuesta que las mujeres le daban, ellos escribían: que lavaban la ropa, que vendían en el mercado, que hacían tal cosa y tal otra. Entonces, en general, en los censos más tempranos se ve una riqueza de los oficios de las mujeres y de las tareas que realizaban que desaparece de los censos más tardíos y fundamentalmente de los censos que empiezan a ver a principios del siglo XX. Esta situación se torna, por lo tanto, cada vez peor, porque por un lado se van reduciendo las categorías ocupacionales que utilizaba el censo para las mujeres, y entonces van apareciendo categorías que las agrupan, pero sin que sepamos realmente a qué se dedicaba. Entonces, como en una bolsa donde se mete todo, ahí ponían a las mujeres en la categoría oficios varios. En otras palabras, se va perdiendo el registro detallado de las ocupaciones de las mujeres. Pero, para peor aún, los funcionarios empezaron a distinguir entre población activa y población inactiva, lo que cambió la manera en que se podía ver a la población a través de los censos. Pero resulta que la población no activa estaba descrita o comprendía a los miembros de la familia, a la servidumbre y a los desocupados. La mayoría de las mujeres, por lo tanto, aparecían como miembros de familia, es decir, como inactivos, y lo mismo sucedió incluso con las sirvientas domésticas, que en aquella época se las denominaba así, que hoy serían las trabajadoras del hogar. ¿Quiénes entonces aparecían como activos? En general, ciertas profesiones que fueron consideradas como las que habían supuesto una actividad especializada, y en general ahí estaban todos los hombres. Entonces, las ocupaciones activas involucraban y comprendían a los hombres, las ocupaciones inactivas comprendían en general a gran parte de las mujeres. En todo caso, el trabajo casi detectivesco de la autora, y en general el trabajo casi detectivesco también que tienen que tener los historiadores, le permitió constatar viendo el censo, interrogando al censo desde otras entradas, como por ejemplo en las industrias, que las mujeres en las industrias constituían alrededor del 30 al 40%, las mujeres en el comercio representaban del 3 al 10% y en el servicio doméstico eran casi la mitad. Entonces, lo que ve la autora es que las mujeres representaban en los hechos la mayoría en las fábricas de ropa, de textiles y de trabajo y la producción de alimentos. Pero hubo otra vez una ocupación que los censos no tomaron en cuenta y que también resultaba importante, el trabajo a domicilio. Entonces, este trabajo de Elizabeth Hutchison, Labores propias de su sexo, nos permite pensar cómo las mujeres pueden pasar invisibilizadas precisamente cuando se diseñan los instrumentos supuestamente más modernos para analizar la sociedad. En los hechos, lo que hay muchas veces detrás de estos trabajos de funcionarios y de burócratas es una visión de las mujeres como solo madres y la de los hombres como obreros trabajadores o como profesionales, que invisibiliza el rol tan importante que han tenido las mujeres a través de la historia y en el propio trabajo de nuestra sociedad. Estamos escuchando Trajines. Al iniciar este programa, nos hemos referido también al hecho de que vimos muchos libros y mucha producción dedicada a reflexionar las últimas décadas de los años 60, 70 y pensar y analizar lo que fue la izquierda en nuestros países, en América Latina. Uno de los libros que precisamente pone en el tapete de toda esta temática se denomina Archivos y Memoria de la Represión en América Latina y que es publicado este año, es decir, el año 2016. El libro se inicia con unos prólogos de dos historiadores muy conocidos, uno italiano por un lado y otro francés, y el historiador italiano Enzo Traverso, que ha escrito sobre el Holocausto y el totalitarismo, nos lleva a reflexionar cómo es que uno puede hacer historia reciente, es decir, la que prácticamente ha sido vivida por sus autores. Y entonces, Enzo Traverso, que es el que escribe este prólogo, se plantea cómo podemos lograr un equilibrio entre la subjetividad que uno tiene, que no se puede reprimir porque de hecho uno ha vivido toda esa época, entonces uno es profundamente subjetivo, y la distancia crítica, nos dice, que es importante también que exista para analizar el pasado y ser capaz de escribir una historia con cierta distancia. Entonces, recuerda cómo uno de los historiadores marxistas más importantes que ha habido, que se llama Husband, recordó hace mucho tiempo ya que los maestros también de la historia habían planteado que la historia no podía ser la de juzgar, sino más bien la de comprender y analizar. En otras palabras, esa idea que tenemos, que muchas veces escuchamos, la historia nos juzgará, es una afirmación, diríamos, contra la cual los historiadores en general no están de acuerdo. Es una afirmación con la que están en profundo desacuerdo, porque justamente no creen que el tema sea juzgar, se dice que no son jueces, sino más bien tratan de comprender la complejidad y ponerse, ¿no es cierto?, en la piel de unos y otros y analizar más bien lo que sucedió y por qué sucedió así y de esa manera. Pero claro, cuando se hace historia reciente del siglo XX, no juzgar, y además así tan reciente, no juzgar es casi imposible, porque de hecho existe una empatía prácticamente inmediata, es decir, una identificación del que está escribiendo la historia con los actores del pasado o con los actores colegas, amigos, etcétera, que han sido parte de esa historia. Entonces, él recuerda que para diferenciar justamente esta situación es que se ha conceptualizado de manera un tanto distinta la historia por un lado y la memoria por otro lado. La memoria sería entonces un conjunto de recuerdos que pueden ser individuales o colectivos, pero es siempre una representación del pasado que se construye, ¿no? Es decir, que recordamos con nuestra propia subjetividad, que además va cambiando de acuerdo al tiempo, y nunca va a ser esa memoria la misma, ¿no? La historia, en cambio, es una reconstrucción, es una interpretación del pasado. Es decir, que el historiador puede trabajar con la memoria, es decir, por ejemplo, con relatos orales, con recuerdos, etcétera, pero también somete todos esos recuerdos, esa memoria, esa historia oral, a la lupa de un análisis crítico para entender realmente cuál es la subjetividad presente, pero también por qué tienen esas perspectivas y contraponer diferentes visiones. El otro prólogo, escrito por un historiador francés del movimiento obrero, Bruno Gropo, más bien presenta los archivos que se refieren a la represión en América Latina y definiéndolos, por supuesto, como un conjunto de documentos públicos o privados relativos a la represión de los regímenes militares y a las diversas formas de la sociedad civil. Documentos, por un lado, ¿no es cierto?, y principalmente de las Fuerzas Armadas y de la Policía, de los servicios de inteligencia, pero también de los distintos tribunales especiales que se habían creado en esa época. Entonces, eso constituye todo un grupo de documentos muy importante. Pero hay otro tipo también de documentos, como por ejemplo los que han ido creando y se han creado hace mucho tiempo ya, las asociaciones de víctimas o de las familias, ¿no? Y finalmente, un conjunto de documentos que han ido surgiendo de las asociaciones también de derechos humanos, por un lado, y también de las comisiones de la verdad, ¿no? Y se los ha llamado, nos dice, los archivos del dolor. ¿Qué pasa entonces con los documentos de los archivos militares y de la policía, ¿no? Ahí él no analiza el caso, por ejemplo, no se ve en este libro el caso de Bolivia, pero lo que muestra es que la situación cambia de un país a otro, que por ejemplo en el caso de los archivos de la policía hubo por un lado y por un tiempo un cierre total y en general hay un cierre, mientras que hay una apertura muy amplia en el caso del Brasil. Argentina es en cambio una excepción y es muy distinto porque parece que varía, ¿no es cierto?, de estado a estado, de departamento a departamento, podríamos decir. En todo caso, el archivo de la policía de la provincia de Buenos Aires se abrió. Por otra parte, el año ya 2010, es decir, hace más de 6 años, un decreto presidencial en Argentina desclasificó los archivos de la dictadura militar entre 1976 y 1983, y por lo tanto todos estos archivos están a la disposición de cada uno de los ciudadanos y de todas las personas que quieran consultar. En el Brasil también se fueron abriendo, y de hecho en 1988 ya, es decir, hace muchísimo tiempo, hubo lo que se llama un habeas data, es decir, el derecho que tendría cada ciudadano para acceder a todos los documentos públicos que lo implican. Es decir, que si ustedes saben que han tenido un juicio y están implicados en el juicio que está en el juzgado A, en el juicio que está en el juzgado B, en el documento policial de su zona, etcétera, etcétera, como ustedes son los involucrados o uno es el involucrado, uno tiene derecho a pedir copias y a consultar toda esa documentación. Esto es importante para saber, por ejemplo, cómo funcionaban los sistemas de inteligencia, qué es lo que estos sistemas de inteligencia sabían de uno, etcétera, etcétera. En el Brasil, además, en el Archivo Nacional de Río de Janeiro, se ha establecido un centro de referencias de las luchas políticas en el Brasil y dentro de ella existe lo que se denominan memorias reveladas y que van de los 60 a los 80. Entonces, imagínense lo importante que es empezar a pensar, ¿no es cierto?, en reconstruir estos espacios de la memoria y de la historia, de los documentos de la dictadura, pero darles también un lugar, ¿no es cierto?, en los archivos en los países de América Latina. Otro archivo muy conocido y muy famoso son los archivos, ¿no es cierto?, del Plan Cóndor, que fueron descubiertos en Paraguay en 1992 y que por primera vez permitieron dar la prueba contundente, ¿no es cierto?, de la coordinación que hubo entre las varias policías de varios países de América Latina. Entonces, esa es de alguna manera la situación de los archivos de los regímenes militares y de la policía. En general, los de la policía parece que se han abierto un poco más que de la de los militares. Un segundo grupo y documentos, ¿no es cierto?, relacionados justamente a los archivos de la represión y de la memoria, ¿no es cierto?, es lo que se llaman los archivos de las comisiones de la verdad, que se fueron creando en diferentes países, ¿no es cierto?, para justamente averiguar, tomar historias orales, inventarios de lo que había pasado en los periodos de la dictadura en cada uno de los países. Una de estas comisiones de la verdad, que fue muy importante, se dio en el Brasil por la iniciativa de algunos abogados y el apoyo también de la Iglesia Católica, en este caso de manera concreta de un arzobispo, que ya hace muchísimos años, cuando todavía estaban las dictaduras, empezaron a fotocopiar clandestinamente todos los expedientes judiciales que se seguían en el Tribunal Militar Supremo. Entonces, ya entonces, antes de que se terminara realmente la dictadura, habían logrado copiar 1 millón de páginas y tenían el acceso, si ustedes quieren, a documentos que implicaban a más de 7.000 personas. Todos estos documentos han sido recuperados, ¿no es cierto?, ya con la democracia, han sido reunidos y se han dado también otra vez archivos específicos. En este caso, a un archivo muy interesante que está cerca de Sao Paulo, que es el archivo Edgar Leuenroth de Campinas, que está en una universidad. En Santiago de Chile se ha formado también el archivo de la Vicaría de la Solidaridad, donde están los casos y la documentación de alrededor 45.000 personas. Y en general, en todos los países se han hecho también varios proyectos, muchas veces ligados a las universidades y a los proyectos de diferentes carreras de las universidades, de recuperar historias orales de todo este periodo de las dictaduras. Entonces, un libro muy interesante que nos hace pensar en la historia más reciente, en una historia ciertamente dolorosa y en una historia cuyos documentos en gran parte de los países están aún cerrados. Otros libros que se han publicado sobre la izquierda tienen que ver, en el caso chileno, con una reflexión o con un boom, más bien diríamos, que ha tenido el análisis de la Unidad Popular, ¿no? La Unidad Popular, conocida también como UP, ¿no es cierto?, fue una coalición electoral, liderado obviamente por Salvador Allende, que implicaba varios partidos políticos de izquierda, que se había formado ya en el año 1969, el año 1970, y agrupaba una diversidad de agrupaciones y de partidos: el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario, la Acción Popular Independiente, el MAPU, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era realmente la Unidad Popular, era una coalición, una alianza de muchos partidos, como lo fue de alguna manera la Unidad Democrática y Popular en el caso boliviano. Estamos escuchando Trajines. Se dio entonces un boom de la producción sobre la Unidad Popular, es decir, sobre esta vía chilena al socialismo. La revolución con sabor a vino tinto y empanadas, había dicho Salvador Allende en un discurso, y tratar de explicar, por lo tanto, cómo se había pensado, pero también cómo se dio y por qué fracasó este tránsito que se había planteado de ir de un país capitalista subdesarrollado a un país socialista, pero por una vía democrática y no violenta. En esta idea de la reflexión sobre la UP, se ha publicado un libro cuyo título me parece profundamente interpelador, y se llama Cuando el Pueblo Unido Fue Vencido. Imagínense qué fuerte. Pero creo que totalmente adecuado para pensar, no solo pensar en la victoria y en que jamás el pueblo será vencido, sino pensar precisamente también en todas las derrotas y por qué se dieron esas derrotas. Entonces, es un trabajo de Claudio Llano Reyes, realizado el año 2014. El pueblo unido jamás será vencido fue una frase, en realidad, que se remonta a los años 40, al discurso de un líder político colombiano, y que se popularizó, sin embargo, en sucesivas manifestaciones de la Unidad Popular durante justamente el gobierno del presidente chileno Salvador, comienzos de la década de 1970. Según el propio Sergio Ortega Alvarado, que compuso la canción, se habrían inspirado en un joven que gritó esta conocida frase mientras se dirigía caminando a su casa en Santiago de Chile en junio de 1973. La canción fue grabada por primera vez en Chile en 1973 durante un masivo concierto del grupo que ustedes seguramente han escuchado, es el grupo Quilapayún, y que esta canción se grabó a solo 3 meses antes del golpe de estado de Augusto Pinochet. El libro, en todo caso, El Pueblo Unido Sí Fue Vencido, es el resultado de una tesis de doctorado donde el autor analiza la coexistencia de varias y heterogéneas alternativas políticas y sociales que existían en la época y que justamente llevaron, ¿no es cierto?, a contradicciones y a tensiones muy grandes. Él se dedica a analizar cómo fueron surgiendo organizaciones de poder popular que nacieron al margen de los partidos políticos de izquierda y cómo se dieron luego los conflictos entre los grupos que buscaban un acuerdo y un diálogo con algunos de los partidos y las agrupaciones políticas que componían la UP, y por otro lado los conflictos, ¿no es cierto?, son más bien los que buscaban fortalecer las instituciones y las organizaciones de base, que pedían también en muchos casos medidas mucho más radicales más osadas, más desmedidas, dirían algunos, y mientras que otros pensaban que el proceso tenía que ser paulatino y por etapas. En todo caso, un interesante libro para reflexionar todo ese periodo y para reflexionar también el proceso. Hay otros dos libros que me llamaron la atención, esta vez sobre la historia directamente del Partido Comunista. Uno que se publicó el año 2010, que se llama El Partido Comunista en Chile, una historia presente de varios autores, donde se analiza básicamente al Partido Comunista a través de su historia relativamente, diríamos, reciente. Por un lado, el Partido Comunista y cómo se relacionaba en sus conflictos y no con un Estado democrático liberal. Por el otro lado, cuál fue la inserción del Partido Comunista en el contexto internacional. Luego viene el Partido Comunista en su relación y en su situación bajo la dictadura militar. Y finalmente, el desarrollo del Partido Comunista en los gobiernos ya mucho más recientes de la Concertación que surgió después de la dictadura. El otro libro sobre el Partido Comunista es un libro más bien de fotografías, de imágenes, que se llama 100 años en la historia de Chile y que muestra de manera gráfica los primeros 100 años del Partido Comunista chileno. Se parten de una hermosa premisa y citan a Bertolt Brecht, que dijo que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino más bien un martillo para darle forma. Es un libro entonces que invita más bien a reflexionar, nos dice, a mirar la historia del PC. El libro empieza con una poesía de Pablo Neruda en homenaje a uno de los obreros más conocidos en Chile y más reconocidos también de principios del siglo XX y que ha sido considerado el padre del movimiento obrero chileno, Luis Emilio Recabarren. Se muestra entonces en toda esta primera parte la importancia de la prensa obrera y de los primeros obreros, ¿no es cierto?, en las principales ciudades del país. Luego se tiene, ¿no es cierto?, a los primeros fundadores ya del Partido Comunista en 1922, a los obreros del Salitre, a los de la Federación Obrera Chilena, y otra parte del libro está dedicado a las voces de los excluidos, y ahí recuerdan a Ramona Aurelia Parra, una joven militante comunista que fue asesinada en 1946, y en honor a ella se habían creado en los años 60, en los años 70, unas brigadas muy famosas que se conocían justamente como las brigadas Ramona Parra, que se dice habían pintado hasta el cielo todas las paredes de la ciudad. Luego viene una parte en este hermoso libro sobre Allende, sobre todo el periodo de Allende, las manifestaciones, los afiches, los periódicos. Es muy llamativo realmente y muy gráfico y lleno de colores. Pero viene también la negra noche de la patria, es decir, el golpe de Pinochet. Ahí también se hacen una serie de homenajes a otros militantes conocidos del PC y otra mujer, Gladys Marín, que fue también una de las mujeres más destacadas del PC, que muy joven militó y fue elegida como diputada a sus 24 años, fue secretaria de la Juventud Chilena, se exiló, pero luego volvió clandestinamente a Chile para luchar contra la dictadura. Un capítulo entero es dedicado a las mujeres que cambian la historia y otro, ¿no es cierto?, a los imprescindibles, es decir, a Pablo, Violeta y Víctor. Se refieren obviamente a Pablo Neruda, a Violeta Parra y a Víctor Jara. El libro termina indudablemente con la lucha mucho más reciente de los estudiantes contra la educación privada, y ustedes recordarán a una militante también muy joven comunista, Camila Vallejo. Los trajines también se terminan. Esperamos que este recorrido por la historia de las mujeres, por un lado, la historia de las izquierdas, por el otro lado, les haya sido inspirador. Nos vemos en cualquier momento. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.